106.7. Como una luz que se enciende en tu interior. Este expreso tiene al corazón como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas. Este ir ligero de equipaje es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. Irene Rost te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. El Expreso al Corazón. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Siento la alianza más perfecta que en justicia me da voz. La vida es un libro útil para aquel que puede comprender. Tengo tanta confianza en la balanza que inclina a mi parecer. Buenas noches, radionautas. ¿Cómo están ustedes? Soy Irene Rost y aquí comienza nuestro viaje en el expreso para todos los que del otro lado confían en la voz que trae Millennium cada noche. Aquí, esta radio que es la más escuchada, me acompaña en esta travesía como buena eternauta sustantiva, Carolina Marén. Es una tripulante maravillosa que me acompaña y en vuelo va y hace todo lo que a mí me parece. Doblemos a la derecha, Rosy, doblemos a la derecha. Carolina Marén, ¿cómo le va? ¿Cómo no hacerlo, Irene? ¿Cómo no acompañarte donde quiera que vayas? Por eso les pedimos a ustedes que se suban. Les prometo que durante una hora van a tambalear algunas ideas que tienen, algunos conceptos, algunas fortalezas psíquicas, intelectuales, algunos conceptos tan bien afinados. Y sin embargo, a lo largo de este viaje, esta noche que nos vamos a meter con la educación, los ojitos antes de cerrarse van a decir: ¿y si estos pibes que estaban hablando ahí en el expreso no tienen un poquito de razón? En la operación técnica nos acompaña Agustín Angiolini, coordinación de aire Maya Musikansky, en la producción general Eduardo Rose. Si quieren comunicarse con nosotros está una línea de WhatsApp de Millennium 11-2187-1067, en Facebook Expreso al Corazón, en Instagram expreso.alcorazón. Les enviamos nuestro amor a los amigos de Federación, a Adriana, a los amigos de Concepción del Uruguay, Dachito, Lilia, María, Darío y Humberto, que son mis hermanos karaokes, a Pablo y Sandra, los ángeles custodios de este viaje del Expreso de nosotras, a Marina Getino y Patricio Schulste, a Juan Pablo Garibotti, a Marina Milano, a Santos Tiscornia y a todos los radionautas de Barcelona, Bilbao, Málaga, Horacio, que está en Brescia, y a Orlando y Nazareno, que son nuestros amigos de Biblos, que suelen permanentemente y cada lunes darnos la bienvenida y acompañarnos con ternura y paciencia en el armado de lo que es esta noche y este viaje. Les decía que esta noche vamos a tener un viaje por la educación. Educación, qué palabra enorme, qué palabra que acompaña la conducta humana desde el Homo sapiens, desde que el mundo es mundo. Aquí tenemos a dos integrantes de la Asociación Civil Proyecto C. Primero voy a saludar, por favor, Germán, preséntate, por favor. Muchas gracias por la invitación, soy Germán. Y completamente agradecido y feliz de estar aquí con ustedes compartiendo esta medianoche. ¿No te preocupa que te pongamos en riesgo, por ejemplo? Creo que ya me he puesto en riesgo yo lo suficiente, creo que... Así que estoy entregado a las manos de este equipo que ya aprendí a querer hace mucho tiempo. Y también está Constanza Monnier, profesora, narradora y editora. Y ella además es alguien que se animó a acompañar a Germán en el nombre de todo el equipo. Carolina Marén también es una de las integrantes del proyecto C, ¿puede ser? Así es. Yo los apoyo, no sé. Pero absolutamente confío en esta propuesta revolucionaria. Hace muchos años se lanzaron, Germán es el responsable, es el autor de un documental que está propiciando disparadores y preguntas sobre la educación. Se llama La Educación Prohibida, la tienen en YouTube, creo que a lo largo de estos 7 años tiene miles de millones de vistas y de utilizaciones dentro de lo que son los equipos de trabajos pedagógicos en los distintos niveles de los distintos colegios secundarios y también ONG que se dedican a trabajar un poco este nuevo camino hacia un paradigma educativo que le prometa al ser humano una respuesta acorde con la desesperación que siente. Es una forma de describirlo particular, pero sí, el documental La Educación Prohibida tuvo un impacto muy, muy grande. Llevan 7 años, lo han visto más de 15 millones de personas. Y en general, docentes, educadores, padres de familia, personas que pueden estar movilizadas por esa desesperación, pero también con una inquietud y con una esperanza de que puede ser de otra manera. Y que acompañar a niños y niñas y acompañar a las nuevas generaciones en sus tránsitos educativos sin duda requiere la necesidad de un replanteamiento de cómo lo estamos haciendo, hacia dónde, con qué herramientas, con qué miradas, digamos. Y es un poco la educación prohibida viene a recoger esas inquietudes. Para los radionautas que están del otro lado, les separamos cómo empieza este documental, lo que le pasaba al hombre en la caverna. En una caverna se encontraban un grupo de hombres, prisioneros de nacimiento, encadenados de forma tal que solo podían mirar hacia el fondo de la cueva. Una hoguera y figuras manipuladas por otros hombres proyectaban en esa pared todo tipo de sombras. Para los prisioneros, las sombras eran la única referencia del mundo exterior. Esas sombras eran su mundo, su realidad. Uno de los prisioneros era liberado y se le permitía ver la realidad entera fuera de la caverna. ¿Qué tanto tiempo le tomaría acostumbrarse al exterior después de toda una vida de encierro? Posiblemente su reacción sería un profundo temor a la realidad. ¿Podría entender lo que era un árbol, el mar, el sol? Hay una poética, hay una gran poética en todo lo que se presenta. Uno no puede evitar considerar ¿en qué momento empezó a pensar en el árbol, en el mar, en el sol? Y asociado a eso, no sé qué pensás vos, Germán Doyne, la idea del miedo y del susto que le da al ser humano lo desconocido. Yo siempre tuve como una cercanía particular al mito de la caverna, y como que me remitía a eso, a la necesidad del movimiento, digamos. ¿No te bancaste la cuna de pequeño? No. Es evidente. Claro. Es muy grandote. Y de hecho, iniciar la película con eso era una especie de preámbulo para decir, miren que esto se trata de alguien saliendo a decir cosas que no van a caer tan bien. Que tampoco era algo que te tuviera preocupado en ese sentido. Sí, bastante. ¿Por qué? Y porque en realidad mi infancia siempre me llevó a tratar de buscar lugares de comodidad entre la gente, no meter el dedo en la llaga. Pero la verdad es que mi proceso de investigación, de crecimiento, mis inquietudes sí me llevaron a querer contar esto que me parecía como importante que tenía que contarse, que tenía que circular. O sea, eras un niño sobreadaptado. Sobreadaptadísimo. Y sí, luego... Sí. Era abanderado en la escuela. Bueno. Contra lo que muchos pueden... Una salvedad. Vos eras abanderado porque te sobraba cabeza e inteligencia, ahora has abanderado para el reconocimiento de tus viejos, el nene es abanderado. Y uno no puede, hoy, si tuviese que decirte mirando en el pasado, diría que las dos. ¿Qué número de hijos sos? ¿Qué número? ¿El primero? El más grande. Sí, el que más expectativas. Un poco lo que ustedes dicen de la educación tiene que ver con todo lo que nosotros no sabemos de nosotros mismos también. Uh-huh. Que tanto que horadar y que bucear en lo que nos pasa en esta situación del primero que le tocó salir y ver la realidad entera. Una palabra tan compleja como el concepto de realidad, que es la realidad para los otros que se quedaron. Uh-huh. Y hay un poco de eso cuando también alguien se da cuenta de algo y los compañeros no. ¿No te ha pasado que en una clase hay uno que se aviva de una ecuación y hay 20 que no cachan una? Estaban distraídos tal vez. No estaban sumamente involucrados en lo que la necesidad de saber de qué se trataba esa ecuación. El tema es que ahora los chicos aquí están proponiendo este estímulo al conocimiento, un lugar en el que el niño empiece a elegir qué saber. ¿Es así o es una expectativa demasiado grande? Es así como un dejar aparecer al otro. La propuesta tiene que ver con dejar aparecer al niño. No proponerle. Sin volverse como dogmática alrededor de la idea de que el niño es el que tiene todo el saber y que de pronto sale de él y emerge esta cosa. O sea, tiene algo de rousseauiano, uh-huh. Pero no es pura y exclusivamente eso. Ampliame Rousseau. La idea esta de que el niño es bueno por naturaleza y que de él sale todo lo bueno y lo maravilloso del mundo y que simplemente no tenemos que intervenir. Hay algo de muy interesante en eso, porque claro, nuestra cultura, nuestra sociedad postindustrial no ha hecho más que intervenir, digamos, más que dirigir interventiva. Y moldear a su imagen y semejanza de lo que quería, ya sea trabajadores o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, esta idea del niño puro, que de él va a emerger lo bueno y la sociedad del mañana, está muy lejos y nos tienta a ir hacia ese otro lugar, digamos. Pero lo cierto es que tampoco para nosotros es solamente así. Es construir un espacio donde desde vínculos y relaciones sanos y genuinos y respetuosos pueda emerger tanto lo bello como lo feo, tanto lo contradictorio como lo agradable, el interés como también la apatía, o sea, todo eso también es parte de lo que somos. No es solamente este ideal de niño que lo puede todo, ¿no? El asunto es cómo avanzamos con esta variedad de almas. Almas que son más apáticas, otras que tienen menos interés, unas que están distraídas y otras que son abanderados. ¿Cómo hacer un proyecto para que estemos todos adentro y para que todos recibamos una forma de despertarse? Por otro lado, nadie ha dejado que los niños vayan por un sendero libertario. Absolutamente. Entonces, hay un discurso que dice que el niño nace bueno, pero luego los que deciden nos cargan con una cantidad de indicaciones. El tema es que le dicen al niño lo que es lo bueno. Una cosa es que el niño nace bueno y hay que preguntarle a Rousseau qué interpretaba por bueno. Ese es un tema que nos ha colapsado la posibilidad de encontrarnos a nosotros mismos, que es una de las cosas que están aquí proponiendo. Un lugar en el que el niño tenga espacio para preguntarse por sí mismo. Y que nos preguntemos juntos con el niño, no que tiene el saber, ni el adulto ni el niño. ¿Es un poco así? Es un compartir, sí. Sí, en tanto y en cuanto el adulto o la adulta pueda mirarse, va a poder permitir ese despliegue, ¿no?, de las diferentes almas del niño y la niña. Si no nos vemos nosotros mismos, acompañar la infancia y va a estar complicado. ¿Qué es lo que está sucediendo en muchísimos entornos de convencionales de educación? No hay una investigación acerca de quién es el docente. El docente simplemente transmite información. Uh-huh. Claro. Este proyecto, en parte, toma estas distintas miradas que han aparecido de osados y rebeldes en el campo de la educación, desde María Montessori hasta Paulo Freire, digamos, que han visto elementos claves a la hora de transformar o querer transformar la práctica pedagógica en la relación y en el vínculo pedagógico, pero también en a nivel sistémico, digamos, no es solamente cambiar la manera de dar una clase o de mirar al niño, sino también cómo funciona la escuela, cómo funciona la política, claro, educativa, cómo funciona el destino de los fondos, todo eso. Por ejemplo, todo eso está incluido dentro de la reflexión. Y nosotros recogemos todas esas reflexiones que consideramos transgresoras, emancipadoras, transformadoras. Y entendemos que no es uno solo el camino, digamos. En una comunidad diversa, con intereses diferentes, con necesidades distintas, necesitamos estar muy atentos y observar y acompañar y que vayan apareciendo las herramientas y los enfoques en función también de las necesidades de cada uno y de cada una. Y ese también es un dejar aparecer, digamos. Por eso no es pura y exclusivamente el camino libertario, digamos, donde, bueno, aquí es el bosque virgen y de pronto sean niños, digamos, ¿no? Porque lo cierto es que hoy sería iluso pensar que los niños salen de ese espacio y luego eso sigue sucediendo por fuera y el bosque es virgen afuera, ¿no? Porque está la televisión, están los medios de comunicación, están las familias, está el Estado, está toda la estructura, el mercado, digamos, ahí como tirándoles constantemente. Y que bombardean permanentemente todas las cuestiones, porque un niño de 8 meses en el subterráneo no tiene libertad de elegir ver un dibujito animado en un celular. Absolutamente. Y esa actitud es un acto totalmente condicionante, porque esa criatura, en lugar de ver a la gente, que sería muy interesante, que es lo que le pasaba a ustedes cuando eran chiquitos, iban en el carrito y adentro del subte miraban a la gente del subte. Pero esas personas son verdaderas, son reales. En este momento eso ha sido suplantado por una manera de aletargar al bebé, al lactante, para que no chille, no haga ruido, no se mueva, todo lo que corresponde a la biología evolutiva de una criatura de 8 meses, 1 año. La fisiología. Como si quisieras que un niño de 3 años no tenga mocos. Hay una cantidad de relaciones que reclaman el gesto espontáneo de parte del mundo adulto y dejar un poquito un espacio para que ellos puedan expresarse. ¿Cómo vamos a evolucionar en todo esto? Uh-huh. Que es un poco lo para tu documental. Tu documental deja todas preguntas sobre qué significa la evaluación. Hay muchas cosas que intervienen para que un chico no responda a una pregunta de matemáticas. No necesariamente no está preparado. Siguen en los patrones rígidos de que la inteligencia uh-huh. es el fondo matemático. Sí, o la tienen en cuenta de una manera fragmentada, ¿no? Como tratando de incluirla en cierta currícula en las escuelas, como, bueno, vamos a hablar de las emociones, vamos a abordar la inteligencia emocional y entonces... ahora de 2 a 3 hablamos de cómo nos sentimos, esa cosa fragmentada. Sí, pasa en las escuelas con libros especiales para ver, analizar las emociones y qué pasa en el grupo. Llama la atención porque yo creo, vos empezaste hablando del miedo, arrancaste el programa así, y me parece que hay mucho de eso en el mundo de los adultos que va llevándonos hacia donde estamos ahora y a lo que los niños viven ahora, con esta cuestión del aislamiento, del no relacionarse con el otro, de lo que trae la tecnología, no porque sea mala la tecnología en sí misma, pero los espacios. El otro día veía una mamá con 2 niños en la calle, en una esquina, esperando a alguien más, y estaba desesperada porque esos niños no corrieran, no se movieran, no hicieran 2 pasos lejos de ella, por un temor. Estaba en una esquina de Triunvirato y Avenida de los Incas, era peligrosísimo en el sentir de esa madre que sus hijos se movieran, ¿no? Quizás me fui de tema. Quien habla es Constanza Monier, es una de las integrantes del proyecto C, junto con Germán Doin, con quienes estamos esta noche navegando para ver si podemos juntos pensar de alguna forma qué cosas deberíamos empezar a pisar con un poquito más de fuerza en relación a lo que queremos para que nosotros y los que vienen debajo de nosotros sean educados y eduquen. El proyecto, en general, un poco lo que venimos haciendo, se trata de como una defensa... A la infancia. A la infancia, absolutamente. Es como que el recorte de la población, cuando se llega a organizar para poder defenderse, ya está en otro momento. Entonces ya mira otra cosa, porque... En otro momento vital. En otro momento vital, ajá. Claro. Es una minoría, digamos, poblacional que no tiene voz y que difícilmente la tenga, digamos, porque enseguida se mueve a otro momento. Entonces, a nosotros, en ese sentido, siguiendo esa línea, nos interesa bastante poco de las expectativas sobre la infancia, porque si nosotros salimos a defender la infancia desde las expectativas que tenemos de lo que queremos que sean después, en realidad no estamos defendiendo la infancia, estamos defendiendo la generación adulta del mañana. Las ideas de los adultos respecto uh-huh. del bienestar de los niños. Claro. ¿Cómo? ¿Se entiende? Lo que quiero decir es como que si pensamos en lo que les vamos a dar ahora solo por lo que eso les va a generar después como adultos, en realidad no lo estamos mirando a ellos, estamos mirando a los adultos del mañana. Entonces, nosotros nos interesa mirarlos a ellos hoy. ¿Qué podemos hacer para cuidar ese proceso de desarrollo a distancia para que sea lo que en potencia puede ser? Y no estoy diciendo que eso sea determinada cosa, no digo que eso no es, que sean ingenieros, no, no lo sé. Sin expectativas de llegada, de logro, uh-huh. que eso es lo que ha dominado precisamente la educación los últimos 200 años por lo menos, que tengan un lugar donde llegar en términos de lo que es valuable para los adultos, porque son los adultos los que califican. Sí, creo. De hecho, expectativas de logro es un término utilizado en el mundo de la educación y de la docencia. Y que suele medir... ayudan a planificar las clases y demás, las expectativas. Lo he visto y lo he comprobado y lo he padecido, que miden las propuestas nuevas, innovadoras en educación, las pretenden tener resultados y mediciones demasiado apresuradamente como para querer implementarlas en algún nivel institucional y no le dan lugar a la experiencia que están proponiendo. Por ejemplo, en el caso de ustedes, nosotros, ya, yo me incluyo, sí. Si bien no es un ideal, es una ganas y absoluta dedicación a poder generar algo realmente nuevo. Y el primer obstáculo es la medición y la categoría que incluso tienen algunos padres que quieren una renovación en la educación para sus hijos. Están pidiendo una especie de escalafón de logro, de medición o que sea aprobado. Estamos con mucho temor, como hablamos, como mencionó Irene. Sí, para mí es el miedo. Ese temor a que esto no sea validado socialmente. Y resulta que las propuestas realmente nuevas tienen un proceso mucho más lento de aprobación en lo que es lo cultural y lo social en grandes términos, sobre todo no institucional. Esperemos que esté la sociedad madura para entender esta propuesta. Yo lo espero con muchísimas ganas de que estemos maduros. Me quedo contigo, Carolina Marén. Si me vas a elegir entre tú mis ideas, aquello sin ella, soy un hombre perdido. Si me das a elegir entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo, va a llegar al olvido. Si me das a elegir, contigo. Hacer realidad el sueño de la educación prohibida fue un desafío. Ahora vamos a hacer algo único. Proyecto C. El sistema educativo está en crisis. Una crisis pedagógica, política y humana. La educación alternativa puede cambiarlo todo, de verdad. Somos un equipo con diversos saberes y compartimos un sueño. Conectamos con cientos de experiencias pedagógicas en Latinoamérica y el mundo. Aprendimos lo mejor de sus prácticas innovadoras. Y ahora vamos a hacer algo único. La primera escuela alternativa abierta y gratuita. Que abra los caminos a una verdadera transformación educativa en Argentina. Y que está a la vanguardia de la pedagogía. Aprendizaje autónomo, prácticas democráticas, desarrollo por proyectos. Una escuela sin grados. Y para todas las edades. Somos Proyecto C. Conocimiento. Creatividad. Colaboración. Y mucho más. Llegamos a una casa hermosa y queremos que participes. Vamos a hacer algo único. Todos juntos. Sumate con tu apoyo. Entrate como en elproyectoc.com. Somos un grupo de personas con diferentes trayectorias que incluyen la pedagogía, la psicología, el trabajo social, la recreación, el arte, la comunicación, la filosofía, las ciencias sociales, y juntos damos vida a un modelo interdisciplinario de acompañamiento a niños, niñas, jóvenes y adultos. Soñamos con un mundo donde convivamos en comunidades de pares, organizadas de forma igualitaria y autodeterminada para la resolución de nuestras necesidades y problemáticas. Germán Doin. Eso es el proyecto C. ¿Qué tenés que ver vos con esto? Explícame exactamente lo que has querido que sepamos nosotros. Aquí. El proyecto C es algo que viene dando vueltas en mi cabeza hace mucho tiempo, tal vez no con ese nombre, que a raíz obviamente de la educación prohibida, del trabajo de investigación que la educación prohibida despertó, y ya pasaron muchos años, ha ido tomando forma primero en la mente y luego ya de una manera mucho más clara en la posibilidad concreta y real de desarrollar un centro educativo que, además de poner en práctica todas estas tradiciones vanguardistas en el campo de la educación de manera integral, también se proponga abrir un espacio a la discusión sobre la educación en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uno de los problemas que tienen muchas experiencias alternativas es que no son reconocidas, que no tienen legitimidad en los campos formales, y bueno, nuestra intención es ir a disputar eso, entre otras. Y que esté, y tal vez el tercer elemento que es fundamental, y es que no sea solamente para pocos, que esté al alcance de todo. Redes de pares. Uh-huh. Explícame un poquito el concepto. Redes de pares es el nombre de la asociación civil que nosotros fundamos después de la educación prohibida, que no se limita solamente a la educación, sino que piensa justamente en la posibilidad de una sociedad en la cual la administración, las organizaciones, las relaciones se realicen entre pares que no son más que personas que se reconocen como legítimos, el otro sería, el uno al otro. Se descentralice. Sí. Pensar en la posibilidad de vínculos de relación descentralizados. Yo soy tu otro, sería. Así es. Y vos sos mi otro. Sí. Entonces, no nos reconocemos en una estructura jerárquica y centralizada. No es que nos reconocemos porque el Estado dice que los dos somos ciudadanos o porque, uh-huh, sino porque yo te veo y vos me ves. Volvamos a la caverna. Hay una escena bíblica muy conflictiva que tiene que ver con la historia de los dos hermanos, dentro de la cual hay uno que asesina al otro, Caín y Abel. Nunca vamos a ver qué pasó con el padre, que mira con agrado a uno y no lo mira de la misma manera a Caín. Es una experiencia misteriosa. Y llevando hacia el presente en las redes de pares, ¿cómo puedo yo ser garante de que cuando te miro a vos en tanto mi otro, no cargo con la marca de que no he sido mirada de la misma manera por aquel que me interesaba, en todo caso, mi padre? Es que miramos con esa carga. Y ese es el primer elemento de esa toma de conciencia de la que hablaba Connie antes. Es como poder observar desde dónde miramos. Desde dónde miramos a los niños. O sea, yo estoy mirando al niño desde mi niño herido. Sea porque mi padre no me miró, o porque mi padre me miró demasiado, o porque me pidió demasiado, o no me pidió, o porque me ignoró, o porque me prometió una cosa y después no me la dio. Mi padre, mi madre, mi abuelo, quien sea, ¿no? Quien haya sido ocupado, digamos, ese rol de esa mirada ahí. Entonces, o porque el mundo era demasiado bueno cuando llegué, o porque el mundo era demasiado malo. Si con todo eso que somos, miramos a los niños. Y acompañamos a los niños con eso. No vamos a quitarnos eso encima fácilmente, pero sí podemos hacerlo consciente. Y tal vez ahí es donde como esa historia tal vez se conecta con esta. Tal vez la educación hasta ahora también tuvo un propósito similar, instalando un sistema de ese tipo de conocimientos. Eran como un tentempié para que luego el niño, el paidos, salteado ese tiempo de angustia sin metáforas, pudiera mirar, como vos decís, lo que podría haber sido la mirada original, donde hay uno que se siente querido y mirado y el otro se siente rechazado. El asunto que yo no le encuentro la vuelta es cómo poder permitir que ese niño se vea al niño que es, y que eso lo pueda soportar. Porque hay que poder soportar ver que uno, por ejemplo, no ha sido querido, o no ha sido deseado, o no ha sido elegido. Es una pregunta que hago, en el sentido de que, ¿puede un niño soportar verse a sí mismo en la falta? Yo creo que el niño se siente a sí mismo, no sé si se ve a sí mismo en esa falta, cuando niño, ¿no? Lo elabora en todo caso a lo largo de sus fases de desarrollo y en su crecimiento. El niño vive en un presente eterno y vive la realidad con su cuerpo, con su emoción, luego con su intelecto y va elaborando su realidad. Y cuando adultos llegamos siempre heridos, más, menos o con la experiencia que sea que hayamos tenido en la primera infancia y luego en la niñez, y hacemos lo que podemos. Quiere decir con que ser eso. Adulto es una forma de herida. Algo del niño hay que sacrificar. Nos ha pasado, ¿verdad? Para ser adulto tenés que dejar atrás un estado, que es la infancia, la niñez, la inocencia ¿lo del llevas? Niño. El estado niño, ajá. No sé cómo expresarlo en tanto sentimiento. Y ese dejar es una herida. Sí, cargás que va con ese niño que dejás. Que con suerte vamos restaurando, con suerte, con trabajo. Lo dejamos atrás porque en la medida en que crecemos, maduramos y elaboramos eso, si no quizás nunca lo dejemos atrás y vivamos fijados en ese niño herido. Y si no, lo iremos trabajando en tanto adultos para sanarlo, para reconocerlo, como no pudo ser reconocido en su momento, para validarlo, pero siempre va a estar con nosotros. No es que lo dejamos atrás porque lo abandonamos y nunca más. Está siempre con nosotros. Pero le damos un lugar o no le damos un lugar. Y le damos un lugar para mirarlo y curarlo o le damos un lugar para rechazarlo. Formarlo y condicionarlo. ¿Qué tiene que tener uno para entrar en el proyecto C? Yo creo que lo primero, voluntad de mirarse, de trabajar, de entender que trabajar, primero de trabajar con niños, ¿no? Y con adolescentes o con personas, pero además hacerlo desde esta mirada, que no es una, no es que hay un tránsito, no es que hay una fórmula, sino una búsqueda, ¿no? Hay una, claro, podrías una trabajar con niños querer enseñándoles querer. A hacer pan. Sí, claro. Podría hacer eso. Sí. No es tanto las condiciones... las habilidades. Las habilidades o las condiciones intelectuales, sino... la motivación, digamos. No, por ejemplo, no es algo que nos interese alguien que esté queriendo incidir en la vida del otro. Sí hay muchas buenas voluntades, digamos. Está plagado de buenas voluntades, digamos, ¿no? O sea, mucha gente con ánimo de ayudar a los niños interviene demasiado en sus procesos y como dirige explícanos, demasiado. Explícanos, porque a veces del otro lado un radionauta tiene un pibe de 7 y una nena de 5. Y cree que participa y en verdad lo que está haciendo es controlar en un territorio que no se está permitiendo a los chicos avanzar. Porque todo lo que hacen los padres y las madres es con buenas intenciones. Totalmente de acuerdo. En general son buenos y buenas madres y padres. Uh-huh. Todo lo bueno que pueden ser. ¿Dónde estaría el territorio donde la intención no se compadece con el resultado? Yo creo que en realidad entra cuando las expectativas o lo que yo estoy... trayendo, no está mirando realmente la necesidad de ese otro que está ahí, de ese niño que está ahí. Cuando yo estoy atento a la necesidad de ese niño que está ahí, no, puede pasar, puedo intervenir, pero de hecho por error, como puedo pisar una flor, digamos, cuando estoy caminando y contemplando el prado. Pero eso es, bueno, son cosas que suceden y es por eso que todos estamos heridos. Hay un tipo de herida que ya es como de, diría yo, de fruto de la falta de percepción de lo evidente, digamos, de que yo estoy tan ensimismado en mí mismo, ya estoy tan metido en mi neurosis personal, que arraso con la vida de ese niño. Con ese niño, con mi pareja, con mi hermano, con mi colega de trabajo, no, con quien sea. No está dirigido, ¿no?, solamente al niño, no. Eso se impregna. Lo que pasa es que el niño me pone a mí en un lugar distinto al que me pone mi colega de trabajo, mi pareja. Además no puede defenderse. No puede defenderse. Se organiza una respuesta a eso que la va a llevar consigo toda su vida. Cuando esto que dijiste, Germán, en un principio acerca de el convertirse en guardianes de algún modo, ¿no? De los niños, como de este estado de defensa del niño, desde el niño mismo, desde la mirada del niño mismo, que es... aparentemente los adultos han querido siempre proteger a los niños... y no los han protegido de su propia mirada, de su propia selectividad, de esto que estaba diciendo Irene hace unos instantes, de una mirada de un padre que tiene selectividad y que tiene ideales respecto de esa nueva criatura, que es un acto creativo del universo y que la impronta y las propias heridas de esta mirada y de este juicio hace que este niño no tenga las posibilidades de desarrollarse y ser sin tener que complacer la mirada del padre. Uh-huh. Esta propuesta que están en Proyecto C y que yo sé que están elaborando desde hace mucho tiempo tiene que ver con un contexto en el que no va a estar la mirada de la autoridad que discrimina entre un niño bueno y un niño rebelde, entre un niño inteligente y uno que no llega al nivel. Es una posibilidad mucho más amplia. Y involucra a los adultos, ¿no? A los padres, en el grado de desarrollo que tengan los padres, que pueden ser niños heridos ad eternum. Van a involucrar, ¿verdad? Padres, docentes. Sí. Sí, queremos los padres y las madres cerca. Hay que educar a los mayores. De las escuelas que los quieren lejos. Y hay una cosa muchísimo más delicada que tiene que ver con escucharlos, porque vos decías muy bien recién que los padres tienen buenas intenciones. Y nadie piensa en el dolor de lo que le pasa a una mamá o un padre que está no pudiendo abastecer la expectativa afectiva de un niño que no es igual al estándar, ¿viste? Es decir, hay niños que hacen todo lo que hacen todos los niños. Tenés un hijo que no es igual a todos los niños, que va a ser igual a todos los niños, porque el proyecto C lo que va a mostrarte es que es igual a todos los niños, pero que en condiciones de desbalance en los grupos se desencadena en la famosa historia de el patito feo. Claro. Es decir, todos los patitos feos en algún lugar, cuando se enteran que son cisnes, recuperan una dignidad que les fue quitada por una mala calificación o una mala clasificación de grupo, porque él no es pato, es cisne. Esta metáfora del patito feo tiene un correlato que es el dolor de muchos padres y madres que necesitan hablar con alguien como ustedes para decirle, mira, yo no sé cómo manejarme con este pibe, no sé qué hacer, no le gusta el fútbol, no le gusta esto, no le gusta la televisión, no le gusta la avena, no le gusta la fruta. En el proyecto C va a tener un lugar para ir, los papás, para ir a hacer contenidos. Sí, desde ya. En realidad a los primeros que recibimos es a los padres y las madres, porque son quienes primero se acercan en una búsqueda, ¿no? Entonces ahí es el primer contacto con el niño es a través de sus padres. Y ahí uno recibe a un sistema familiar. A todo el contexto. Y sí, sí. Entonces el propósito es acompañar eso. De hecho, en general, a mi modo de ver, los niños, las niñas son quienes menos precisan. Así que sí, desde ya. No escindimos el proceso de que están haciendo niños, niñas, del proceso que está haciendo mamá, papá o la familia, como sea que ese sistema familiar esté compuesto. Al contrario. Así que en términos concretos, si bien ahora las actividades que están ocurriendo en la casa son con niños y niñas, las mamás y los papás están también ahí, participan de la comunidad. Todavía, bueno, estamos arrancando, pero está en nuestros planes hacer encuentros con adultos, retiros, encuentros de familias. Todo el proyecto tiene una impronta comunitaria, así que la familia entra a participar como tal. No es te dejo al pibe, me voy. Eso ya está pasando. Uh-huh. Y, el depósito y en la medida, de niños, claro, en las escuelas. No. Entonces eso ya está sucediendo. En la medida en que avancemos y la casa se vaya poniendo en condiciones y la comunidad se vaya afianzando, bueno, van a estar ocurriendo las convocatorias al trabajo fuerte con adultos. Eso es parte central del proyecto, de los adultos, tanto del equipo como de los padres y las madres. Tengo la impresión de que el mayor obstáculo va a ser con los docentes, no con los docentes jóvenes, con los nuevos maestros y maestras. Hay algunos maestros que salen en el documental que tienen como una marca en relación al poder del maestro adelante de los alumnos, a la autoridad, donde Lacan habla del sujeto de supuesto saber, ¿no? El que está ahí es el que sabe todo y es el que sabe cómo me tengo que sentir. Este estereotipo del docente, que es casi es escandaloso, también me parece que hay que acompañar esa esa transmutación. Lo que pasa es que muchas veces los docentes también son víctimas del sistema. Es sistémico el problema. Sí, van haciendo su proceso igual. Nosotros recibimos un montón de personas interesadas que vienen del mundo de la educación, que no son mamás, no son papás, son docentes en crisis. Y bueno, están buscando, están investigando, están tratando como de abrir, ¿no? Ahí los ojos, los oídos. Después el proceso lleva su tiempo. Bueno, cada quien hace su camino. De estructuras y de ideologías que son, claro, de control, de opresión, de... Uh-huh. Pero hay un, viste, ahí como una manifestación de un sentir que está cambiando, que se tiene que ir modificando. Igual en el equipo de Proyecto C, fíjate que no son todos docentes. No. No, uno llega a un jardín y es como que, bueno, ya sabe que la que está ahí es la maestra, que es maestra jardinera, que no. Acá de pronto no. Quizás las acompañantes vienen del mundo de la psicología o de la música o de la filosofía y también hay docentes, no, sí, es que no, pero digo, claro, exactamente. Entonces en ese tejido también se van enriqueciendo, nos vamos enriqueciendo unos y otros. Tal vez antes también funcionaba en las familias grandes, que estaba el abuelo, estaba la tía solterona, estaba, en serio, había un montón de... Como en una comunidad diversa, había, ¿no? Había un montón de figuras que interactuaban, claro, y que... Claro, como la vida misma. ¿Qué te parece si hubiera habido toda la vida solo padres e hijos y no hubiera habido ninguna otra posibilidad de despliegue? Es que ahora se tiende más a que... Ahora solo maestros y alumnos han hecho una homogeneidad en el sistema que ha paralizado las posibilidades de... El maestro se dedicó a no aprender nada del niño... Sí. El niño que puede aprender del maestro. ¿Y el niño con quién está en general? Un niño de 2, 3 años, 4 años, 5 años. ¿Con quién está en general en el presente? ¿Cómo se constituye la familia? Mm. Te digo, hay muchas familias que ya los niños a los 6 años los padres no viven juntos. Uh-huh. Y al mismo tiempo, cuando están con el padre o cuando están con la madre, no hay nadie más. Sí, hay también un fenómeno de institucionalización, sí, temprana, muy, muy, muy marcado, digamos. O sea, a los 6 meses empieza el colegio. Sí, es real, ¿no? O padres a los 6 meses buscando jardines donde anotar a sus maternales hijos, o ya creyendo que tiene que socializar a los 8 meses. Es una cosa cuando, sí, empieza... con la madre tiene que socializar y con el padre con recién entiende lo que es un individuo, claro, a los 8 meses, claro. Entonces, casi, bueno, digo que entienda, lo viven, sí. Claro, hay como una angustia tremenda, y esta angustia en realidad porque somos niños siendo padres, digamos, me incluyo también, ¿no? Tengo dos hijes y uno de ellos se llama Caín, de hecho te lo iba a decir antes, pero era muy, muy... ¿Y por qué se te ocurrió justo ese nombre? De la misma manera pienso si le pones Moisés o sí, Esther, claro. Por ahí para él no tiene figura, esa cargo, pero es que el nombre trae esa, sí, carga, sí, trae. Sí, puede, sí, ser que haya sido algo que se terminó. Si vamos a ser justos, Caín somos todos, claro. Porque Caín es el hermano herido, no la acción que, gracias a que uno ha aprendido, pone palabras y no mata al hermano. Pero me gusta esto que decís de la importancia de amarlo, digamos, ¿no? De como de sanar esa historia, digamos, ¿no? Yo te voy a mirar, yo te voy a mirar en lo que hagas y va a ser... Claro. Va a ser bendito para mí lo que hagas. Pero claro, pero bueno, pero volviendo a esto que decíamos antes, sí, veo que las madres, los padres, o sea, el fenómeno actual en general tiende a la institucionalización de la infancia, mm, lo más posible. Entonces los niños hoy de 2, 3 años están en un jardín, están en un espacio observados por otros adultos que no son sus padres. Un montón de madres, horas. Muchas horas. Desde los 45 días a veces, y por gente que posiblemente no los amen ni los quiera, digamos, y eso ya sienta una base y un precedente como único, digamos. La verdad es que no tenemos ningún tipo de registro, no hay manera de saber cómo va a ser esa generación en el futuro, porque ninguno de nosotros tuvo esa experiencia vital, digamos, en los primeros años de vida. Entonces hay quienes afirman que hay una constitución de la empatía que no se va a producir y vamos a tener una generación entera de personas que no van a sentir el dolor del otro. Nada por el otro. Nada por el otro. Porque nunca, porque no sienten que la sintieron por ellos en la etapa... No se despertó en la vivencia. Claro. Entonces, es un riesgo... Tal vez sea el tipo de huella y de herida que después los hará buscar ese espacio en el que tiene la conexión verdadera. Ningún ser... sigue su vida así, con algo que nunca le ha sido dado, como muchas veces la marca, esa falta en ser, justamente es lo que el destino le da como posibilidad para alcanzar lo creativo. Y como va a haber propuestas tan interesantes como proyectos, vamos a ver que es el momento, es el tiempo de esta posibilidad. Ha llegado el tiempo. Si nuestros radionautas quieren saber más del proyecto C y quieren participar o se quieren acercar a preguntar o como fuere, ¿dónde los pueden encontrar a ustedes? Principalmente en internet, en el sitio web, que es elproyectoc.com. Hay como información básica del proyecto y unas vías de contacto vía WhatsApp principalmente. Y en las redes sociales también, en Instagram y en Facebook, el proyecto C, buscan y nos encuentran. Pero iniciando en el sitio web pueden conocer un poco de la propuesta. Es importante que esta propuesta está pensada como un espacio completamente sin fines de lucro y sin costo mínimo de acceso a las personas. Entonces estamos... También eso es importante compartir. Estamos lanzando una campaña de financiamiento colectivo para invitar a personas de Argentina y de otras partes del mundo a colaborar mensualmente, digamos, con el sostenimiento de este proyecto. Y bueno, están invitados. Y de la misma manera ahora estamos en plena remodelación de esta casa en Chacarita que es la que nos va a cobijar. Un día podríamos hacer un programa del Expreso al Corazón allá. Sí, claro. Con todos los participantes y hacer un taller con los niños. Sí. Y luego recrearlo en un programa aquí, un poco para ir profundizando este lanzamiento, porque aquí mantuvimos un encuentro con ustedes y quedaron algunas ideas ahí despiertas, encendidas. Por eso les quería agradecer Germán Doin y Constanza Monier por haberse venido a Millennium, y me quería permitir que nos fuéramos con un fragmentito que se llama La Paternidad, para que nuestros radionautas sepan un poquito más cuál es el espíritu de estos jóvenes que están queriendo cambiar la realidad de la educación. A ustedes los volvemos a encontrar el otro lunes y nos despedimos con un fragmentito de La Educación Prohibida, donde una especialista habla de la paternidad. Que intenten recordar al niño pequeño que ellos fueron, y que recuerden que lo que era más importante para ellos era ver en los ojos de sus padres amor incondicional, aceptación total. Y que miren a sus hijos realmente con ojos de curiosidad, con ojos de descubrimiento. Y que no solo descubran al niño, sino que también descubran al mundo a través de los ojos, de las manos. Pienso que ahí descubrimos la auténtica maternidad y la auténtica paternidad. Y mañana